Bueno, habíamos charlado en alguna ocasión con Emilio Goya. Emilio nos contó a propósito de la búsqueda de años, en la búsqueda de su hermano, que había sido apropiado por dos personas en San Juan. Sus papás habían regresado con motivo de la contraofensiva montonera y habían entrado por Mendoza, donde fueron detenidos allí. Y bueno, ese juicio terminó la semana pasada y queremos volver a hablar con Emilio. ¿Qué tal? Bienvenido a Horario Público. Emilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes a vos, a los chicos ahí en la radio y a la audiencia en general. ¿Qué tal, Emilio? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás, querido? Emilio, contanos a propósito de las sentencias. La primera impresión que nosotros tenemos es, digo, a lo lejos, ¿no? Es, uy, qué poco les dieron por haberse apropiado y haber cambiado la identidad de una persona durante tantos años. Sí, sí, la verdad que esa es la primera impresión. Igual, a ver, yo aprendí a hacer una evaluación también un poco más global. Estamos ante una sociedad, la sanjuanina, digo, bastante compleja, bastante, bueno, no quiero usar un término despectivo porque no es toda la sociedad, pero sí es una gran parte de la sociedad que tiene, que tiene poca información, que tiene valores bastante distintos al común de la sociedad, por decirlo de alguna manera. Entonces una sociedad bastante cerrada en algún punto, bastante, bueno, con una visión bastante bastante difícil del tema. Entonces, en esa sociedad, y también viendo que, mirando el vaso medio lleno, digo yo, ¿por qué? Y porque tal vez le dieron, sí, pocos años, pero ya, o sea, nosotros esperábamos mucho más. De hecho, la querella pidió, nosotros la querella, junto con los abuelos, los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo, pedimos 23 años para él y 18 para ella. Pero de todas maneras, bueno, la fiscalía pidió muchos menos, teniendo en cuenta otros parámetros. Entonces, a partir de ahí, los años que le dieron, en realidad, primero que hacen es confirmar que son parte, que tanto Tejada como Quintero fueron parte del aparato represivo. Y ya tienen una primer condena este exmilitar retirado, al cual se le vienen muchos juicios más encima. O sea, él ahora tiene que afrontar el juicio por la desaparición de mis padres, de mi papá y de su compañera, y de todos los ex detenidos que cruzaron por el Centro Clandestino de Detención allá en Mendoza, el Escuadrón 144, lo que fue Radio Nacional y todas las dependencias que dependían de este escuadrón. Así que para nosotros ya es una alegría, es una pena, no todavía firme, pero sí es una pena contundente, con cárcel común como corresponde, sin ningún tipo de privilegio, sobre todo para este oficial de inteligencia que está más que comprobado que fue parte del aparato represivo. Y que además muy seguramente está muy ligado a la desaparición de mi padre. Por ahí queda un sabor amargo en cuanto a Quintero. Creíamos que iban a ser más años, a la mujer digo, sí. Además son muchos los años que ella también aportó a este sistema represivo, pero bueno, me parece que es una pena para mirar el vaso medio lleno, para empezar a traer algo de justicia a estos delitos, y esperemos que el señor Tejada siga dando explicaciones sobre cuál fue su función en este centro clandestino de detención y cuál es el conocimiento que tiene de la desaparición de mi padre, su compañera, y de los varios cientos de compañeros que pasaron por este centro clandestino. Las penas fueron porque venimos hablando de ellas, y yo lo dije, 12 años para Tejada y 5 años para Raquel Quinteros. Sí, exactamente. Por eso decíamos, en principio, hablábamos de penas menores para el delito. Sí, pero sí también es verdad que el mayor responsable fue Tejada. Yo la verdad que esperaba la contundencia para este ex militar, pero te digo, muy tranquilo, porque tiene que afrontar otros juicios. Ahora se le viene el juicio en Mendoza sobre la desaparición de mi padre y de los compañeros que pasaron ahí, así que seguramente llegará más justicia y se sumarán más años a los 12 ya impuestos por este tribunal, y bueno, y garantizarán que pase este oficial ex suboficial del ejército, pase sus últimos años en una cárcel y que esta sea sin ningún tipo de privilegio. Emilio, los sentenciados eran una pareja. Sí. ¿Por qué esta, digo, con qué argumento se diferenció que el apropiador tenga más pena que la apropiadora? Y bueno, él es un ex integrante del cuerpo del ejército, del Escuadrón 144, del área... No, pero lo que digo es, perdóname, en el delito de apropiación... Porque él tiene una responsabilidad directa, él fue el que sufragó y falsificó los documentos públicos, eso es lo que demostraron ellos en el juicio, que ella como que no tuvo información y fue engañada por su compañero, digamos en este caso por su marido, por este militar durante todos estos años. Ajá. Obviamente que a nosotros no nos deja nada conforme a eso y que no está muy claro, pero bueno, fue la estrategia de este cobarde militar, una vez más demostrando su cobardía. Vos sabés que, yo lo hablaba con muchos medios, este militar estaba por hablar en un momento. Para mí todo hacía pensar que iba a hablar, pero bueno, en un momento llegó el inefable San Emeterio a hacerse cargo... casi imprevistamente de la defensa, y ahí empezaron a armar esta estrategia que llevó a tratar de liberar de cargos a Quintero y asumir toda la responsabilidad dejada, que de todas maneras no la asumió de manera concreta, digamos. Pero bueno, yo la verdad que en primera, como primera medida, yo estoy contento porque se pudo confirmar la responsabilidad de ambos apropiadores y bueno, y sobre todo porque él fue a parar a una cárcel común como correspondía y esto seguramente se va a ir subiendo, como te decía, están ahí sumando los años a medida que siga afrontando los otros juicios que se le vienen encima. Claro, seguramente. ¿Van a una prisión común? Sí, fue a cárcel común, a un área de enfermería de esa penitenciaría de Chimbas, pero la penitenciaría de Chimbas, así que va a pasar sus últimos años en una penitenciaría como corresponde. Uh-huh. Obviamente que quienes estamos en esto hubiéramos preferido que cuenten algo, que puedan dar con los cuerpos y demás, pero bueno, siguen manteniendo la misma lógica de impunidad, la misma lógica de seguir seguir ocultando los datos y seguir manteniendo la impunidad, sobre todo para los altos mandos. Estamos charlando con Emilio Goya, que ha terminado el juicio que estableció cómo fue apropiado su hermano, y ojalá que en un juicio posterior pueda establecerse cómo fueron detenidos y desaparecidos su papá y su compañera. Emilio, cerramos este tema y pasamos a otro. Escuchamos mucho ruido de niños por ahí. ¿En dónde andás y haciendo qué? Bueno, estamos en la isla del Cerrito, que es una localidad aquí del Chaco, frente a Paso de la Patria, a orillas del río Paraná y el río Uruguay. Bueno, en esta zona cercana al punto tripartito donde enfrente está Paraguay, también está muy cerca Brasil. En una isla maravillosa donde estamos haciendo el encuentro provincial del Chaco del programa Jóvenes y Memoria, sí. Programa que lo lleva adelante, este es el décimo año, la Comisión Provincial por la Memoria de La Plata, comandados ahí por Sandra Raggio, que también está haciendo un aporte ahora en educación dentro de la ex ESMA también. Pero bueno, este programa que empezamos a hacerlo el año pasado, este año superó todas las expectativas y hizo que más de 700 jóvenes de Chaco, más de 80 proyectos de Chaco, se hayan desarrollado, se hayan llegado a su final. Y bueno, y el número de jóvenes que participó este año nos hizo hacer nuestro propio encuentro provincial, saliéndonos de Chapalmalal. Y haciendo nuestro propio encuentro, la verdad que es toda una alegría terrible y un desafío. Estamos a una hora del inicio, a una hora de la apertura de este nuestro encuentro final de Jóvenes y Memoria, que va a llevar tres días, jueves, viernes y sábado, y que va a permitir a que 700 jóvenes de toda la provincia del Chaco, de diferentes localidades, se puedan reunir a compartir el material de lo que han investigado y nos puedan mostrar su producción final de todo lo que hicieron a lo largo de este año. Así que la verdad que estamos acá ajustando las últimas tuercas, poniendo todas las sillas que nos faltan. Realmente a nosotros nos superó y nos colmó nuestras expectativas de una manera muy grata, y bueno, y ahora la responsabilidad de también hacernos cargo de manera individual de este cierre, porque el año pasado, bueno, pudimos asistir a Chapalmalal y todo lo hizo el equipo de Sandra Raggio y el equipo de la Comisión Provincial por la Memoria de La Plata, pero este año lo tuvimos que encarar solos, así que bueno, la responsabilidad es mayor, pero la alegría también inmensa de poder contar con tantos jóvenes que están participando de este programa y están mostrándonos de lo que son capaces de hacer. Vos sabés que te llamamos por el juicio, obviamente, sin saber que estabas en esta actividad. Acabamos de hacer un informe especial por parte de Silvina Manguía, de aquí del Instituto Espacio para la Memoria, porque estuvo en Chapadmalal y también se vino con una impresión que nos supo trasladar en su partecita al aire y en lo que charlamos también fuera del aire. Así que completamos el panorama con lo que ahora estás diciendo vos. Para cerrar... lo tenemos aquí a Víctor Basterra, ¿lo conoces de antes? Sí, Víctor, una pieza fundamental en la búsqueda que había iniciado de mi hermano y en la recuperación de la historia de mi padre, y bueno, se transformó a lo largo de estos años en un amigo, así que sí, lo voy a conocer a Víctor. ¿Te parece que nos conocemos, Emilito? Me falta dormir con vos nomás, Víctor, ¿eh? Casi lo hacemos. Bueno, hermanito, la verdad que me estoy muy contento de tus actividades. Vos eras un pibe que prometías y evidentemente cumpliste. Vamos, compañero, te mando un abrazo grandísimo y que tenga éxito esa actividad, que seguramente la va a tener. Muchísimas gracias, y a todos los que puedan estar oyendo, verdaderamente este programa viene a revolucionar la educación pública, viene a revolucionar la escuela pública y la escuela en general, porque la verdad que le devuelve una herramienta a los pibes que no tenían que haber perdido y les abre la cabeza como nada. Así que a todos los funcionarios, los ministros de educación de distintas provincias y de la capital federal, a los actores de diferentes municipios, digo, directores de juventud, encargados del Ministerio de Educación, Jóvenes y Memoria, es la verdad que la médula de la reconstrucción del tejido social y la reconstrucción del rol de la juventud en la escuela. Así que a ponerle más fichas a esto, que seguramente va a ser el puntal de un cambio que ya empezó, pero que tenemos que profundizar, y ese cambio lo vamos a dar dándole la herramienta a los jóvenes para que cuenten lo que tienen para contar. Así que muchas gracias, y aprovechar este momento especial para todo el equipo de la Comisión por la Memoria de Provincia de Buenos Aires, de La Plata, en la figura para mí, más allá de la presidencia, de Hugo de Cañón y de los demás integrantes de la comisión, en Sandra Raggio, que tan amablemente nos hizo ser parte de esto, de esto maravilloso que es el Jóvenes y Memoria. Y muchísimas gracias a ustedes por difundir el juicio de mi hermano y también por difundir este tipo de actividades. Un abrazo grande, Emilio. Un abrazo, querido. Emilio Goya, a propósito del final del juicio y a propósito de esto que se ha comentado durante buena parte de este programa, de esta actividad de la Comisión Provincial para la Memoria, es, digamos, tiene las mismas funciones que el Instituto Espacio para la Memoria, que lleva adelante este programa, solo que la Comisión Provincial se remite a la Provincia de Buenos Aires y el Instituto Espacio para la Memoria es un espacio de coordinación entre el Estado de la Ciudad de Buenos Aires y los organismos de derechos humanos.